Chile realizan jornada audiovisual contra la desinformación, el montaje mediático y la censura. El espacio Arte Nimiku, en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile, se constituyó el pasado 17 de mayo en un punto de encuentro de realizadores audiovisuales y un público ávido de relatos de mundos reales. La actividad contra la desinformación, el montaje mediático y la censura fue convocado por la organización Polo Izquierdo de la Memoria, cuyo principal campo de acción son la memoria y los derechos humanos. La iniciativa, según sus realizadores, busca promover y contribuir en el ámbito del derecho a la libre información, a la asociatividad, ensanchamiento, exposición y autocrítica de las distintas iniciativas de generación de comunicación del poder popular audiovisual. En la muestra, que se extendió por cerca de 6 horas, participaron producciones de grupos y colectivos como Atreve TV, Sinapsis, Prende TV, Señal 3, La Victoria, documentalistas como Guido Brevis y la productora Coyote Films. La exhibición principal se movió en torno a los ejes de memoria, ecología, movimientos sociales e inteligencia y represión. Paralelamente, se desarrolló una muestra rotativa con temas diversos, que recogieron asimismo realidades ocultas por el sistema mediático oficial. La jornada fue matizada por los diálogos y el intercambio entre los asistentes. Asimismo, se solidarizó con la documentalista Elena Varela, autora de Nehuen Mapuche, quien se encuentra detenida en la cárcel de alta seguridad de Rancagua, acusada, entre otras cosas, de ser la autora intelectual de un asalto a una oficina del Instituto de Normalización Previsional en Machalí el año 2005, y quien, a través de una misiva leída en el evento, denunció la requisición del material de archivo por parte de las fuerzas policiales.